Estás escuchando 93.9. La biblioteca. Literatura non-fiction. Nuevo periodismo. Bueno, una nueva edición de esta columna, otro quedó medio colgado, ¿no? Antes quería decir que estábamos hablando con Pedro Pablo Peñalosa, que es un periodista del Universal de Caracas. En breve vamos a seguir con el tema, pero ahora tenemos a la columna de la biblioteca, como la biblioteca. Bien indica el separador. Sebastián Giuliani en esta oportunidad, ¿qué nos trajiste? Tenemos a noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez. Exacto. Para empezar, un buen comienzo. Recordemos, ¿no?, de esta columna, de qué trata, ¿no?, de libros, autores que tengan que ver con el periodismo. Sí, ya sean periodistas o historias relacionadas con esto. Y escrito de una forma literaria. Uh-huh. Bueno, en este caso entonces, el Nobel García Márquez, que escribe esta novela de lo real entre el 93 y 1996. Fue un hecho real, ¿no? Sí, o sea, todo comenzó así. Dos amigos de García Márquez, Maruja Pachón, una de las secuestradas, y Alberto Villamizar, el esposo de Maruja, le propusieron la idea de contar el secuestro de ella. Él decidió hacerlo y se dio cuenta que el secuestro de ella en 1990 no se podía contar sin contar los demás 9 secuestros. Fue una cadena de secuestros a periodistas. A personas o directivos en empresas de medios, claro. Sí, o relacionados con el periodismo. Uh-huh. Pero todos eran del ámbito, digamos. Claro, del ámbito periodístico. Entonces notaron que todos tenían un mismo objetivo, que era, en esa época estaban los llamados extraditables, que eran Pablo Escobar a la cabeza como narcotraficante, y los demás capos de la mafia o del narcotráfico colombiano, que en esa época se estaba realizando una nueva constitución en Colombia, en el cual un decreto decía que los iban a extraditar a Estados Unidos una vez que los apresaran. Entonces los extraditables empiezan a secuestrar, como medio de presión para que la ley no se promulgue. Totalmente, a periodistas y a relacionados con políticos. Claro. Entre ellos Maruja Pachón, que estuvo secuestrada 6 meses. Bueno, entonces lo que primero iba a ser como un trabajo de un año, a Gabriel García Márquez se le tiende a estos 3 años. Se comprometió tanto con la historia y con... Exacto, ya desde el prólogo García Márquez, que en realidad lo pone como gratitudes, anuncia que esta ha sido la tarea más triste y difícil de su vida, que necesitó de mucho coraje y que las víctimas de lo sucedido fueron los que le dieron, a través de su dolor y su rabia, los que le ayudaron con este pesar. El prólogo también hace recordar al de Ernesto Sábato, en el Nunca Más, porque inclusive tiene una frase al final que dice, a todos ellos le dedico, refiriéndose a los protagonistas, y con ellos a todos los colombianos inocentes y culpables, con la esperanza de que nunca más nos suceda este libro. Así que así en el prólogo anuncia ya más o menos lo que se viene. Bueno, y después cuenta todas las vicisitudes del secuestro, ¿no? Totalmente. García Márquez nos mete en la habitación directamente del secuestrado. Uno se siente secuestrado al leerlo, de tanto que crea el ambiente alguien tan reconocido como García Márquez. Bueno, pero porque el poder de descripción que tiene es notable. Es notable. Por eso también no es aconsejable leerlo durante mucho tiempo con un bajo estado de ánimo, o intercalarlo con alguna lectura más alegre, porque la verdad que no es fácil. No, me contaba las condiciones en las que dormían, encadenado, todo, cómo estaban vigilados. Que a veces eran 5 en una habitación para 2, entre secuestrados y los secuestradores, todos, porque a su vez los secuestradores también eran prisioneros, o sea, estaban ahí obligados y tenían que seguir reglas también. Entonces era una convivencia, había tensión sexual con las mujeres secuestradas y estaban con los secuestradores. Sí, siempre contaban cuando iban al baño y los sí, secuestradores a veces, entraban a la puerta. Sí, las miraban, siempre había un miedo a alguna violación. Sí, el relato es fantástico cuando, porque te da todos los detalles hasta lo que pensaban, ¿no?, los secuestrados en ese momento, uh-huh, y cómo se generaban roces con los mismos, con los otros secuestrados también. También, además sí, de con los secuestradores, contra los extraditables. Claro, se armaban discusiones inclusive entre las cautivas, a veces por temas de convivencia, bueno, estar encerrado pues, seis meses. En la misma cama, quizá. Sí. También se puede decir que es parte de la bibliografía obligatoria para entender la historia de Colombia, sobre sí, todo en los años 90, y bueno, es algo muy actual también, ¿no? Uh-huh. Hoy en día el gobierno de Uribe avanzó mucho sobre el narcotráfico, pero es algo que está latente. Claro. Sí, fue un tramo histórico de Colombia para el olvido, ¿no? Uh-huh. Los narcos tenían un poder terrible en varias de las ciudades, decían el poder que tenía Pablo Escobar era terrible, era inmenso. Él fue político en un tiempo antes de que lo acusaran del narcotráfico. Y García Márquez no evita esto. Hay un capítulo especialmente dedicado al contexto político y cómo en la sociedad se arma toda una tensión que se nota mucho, y él la explica. O sea, no deja de lado lo político, que va intercalando entre los sucesos de los secuestrados. También, si alguien quiere entrar más en el tema, se recomienda el documental Colombia Vive, que explica mucho esta época también. Y a futuro también se está preparando una película de noticias de un secuestro, sí, que dicen que quizás los protagonistas sean Benicio del Toro y Javier Bardem. Todavía no se sabe, pero ellos también están interesados, dijeron en algunas declaraciones que le gustaría mucho hacer una película. ¿El final del libro no se cuenta, o sea? Y no, mejor no. Y, o sea, hay un final conocido por todos, porque como dijimos, es historia esto también. Maruja es una de las liberadas, sí, pero para esto hay dos rehenes ejecutados en el camino, hay violaciones de los derechos humanos de parte de la policía también. O sea, era una tensión. Los rehenes eran como una herramienta de negociación entre el gobierno, que en esa época estaba César Gaviria, y entre los extraditables, que bueno, Escobar siempre era el que hablaba en nombre de todos. Murió ya, Escobar. Sí. Murió, fue ese. Acá asesinado. La tengo a Laurita, la colombiana, que está tirando letras. ¡Sí! Está del lado de Uribe, seguramente, porque ha... Tiene cara. Se ríe Lau. Bueno, ha combatido a la guerrilla, Uribe. Seba, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te esperamos para la próxima columna. Bueno. Vamos a una tanda y volvemos.